Estoy muy feliz de recibir hoy en París al presidente de la República Argentina, el señor Alberto Fernández. Querido Alberto, muchísimas gracias por estar de nuevo en París. Me alegro de que podamos seguir con nuestros intercambios amistosos y de trabajo. Es tu segunda visita en Francia y yo había estado en Argentina antes de tu elección y ahora tenemos una relación particular a la imagen de la amistad entre nuestros dos países, pero también alimentada por historia y literatura y arte. Hoy vamos a poder hablar de los distintos aspectos de nuestra asociación basada en una concepción común de la cooperación internacional, de los temas multilaterales y bilaterales. A nivel internacional, queremos que haya un tratamiento solidario de la pandemia. Desde hace más de un año hemos lanzado la iniciativa ACTA de solidaridad en la respuesta a la pandemia de COVID-19 y también cooperamos en el marco de la iniciativa COVAX. Francia se ha comprometido a darle a COVAX 500.000 dosis de aquí a finales de junio y lo haremos. Este reparto de dosis deberá beneficiar en prioridad a los países de renta baja, pero también a todos los países beneficiarios, incluida Argentina, de la que conozco las necesidades actuales. También tenemos que fortalecer las capacidades de producción, diagnóstico, tratamiento y vacunas que son insuficientes en los países del sur. Y en este tema, Argentina quiere desempeñar un papel importante y estaremos a su lado. También vamos a hablar de temas económicos y financieros, en particular los compromisos financieros de Argentina de cara al FMI y al Club de París, sobre los cuales el presidente Fernández ha tenido a bien trabajar conmigo y deseamos que Argentina llegue a un acuerdo con el FMI para un programa para restablecer la estabilidad macroeconómica de su país. Sé cuáles son los esfuerzos que desempeña, señor presidente. Francia está a su lado y vamos a hablar de ello juntos y queremos que Argentina hable de forma constructiva con los acreedores del Club de París y vamos a seguir este trabajo juntos, lo vamos a conversar y es muy importante para el conjunto de la población. También quisiera mencionar, y tendremos oportunidad de hablarlo con el presidente, quisiera recalcar el compromiso de nuestros dos países en los temas mundiales, internacionales. El primer tema, el de género, de la igualdad entre mujeres y hombres. Del 30 de junio al 2 de julio que viene, vamos a recibir en París el foro de la generación igualdad. Espero que esté presente y lo digo porque usted ha tenido el valor de llevar a cabo una reforma para las mujeres, para su derecho a disponer de su cuerpo y ha sido una iniciativa muy importante en su continente en la lucha para la igualdad entre mujeres y hombres. El sector privado, la ONU, las grandes organizaciones internacionales y nosotros vamos a actuar durante este foro. Y yo quisiera que siguiéramos juntos también con nuestro compromiso en temas climáticos y de biodiversidad. Sé cuál es su compromiso para luchar contra el cambio climático, la deforestación, que es un tema esencial en su continente, y le felicito por ello. Y también quisiera que desarrollemos una asociación con objetivos claros para luchar contra la deforestación en pro de la diversidad biológica en el marco de los acuerdos de París. Vamos a hablar de todos estos temas, pero también de la situación regional que hemos abordado en varias ocasiones y quisiera recalcar aquí su acción determinada, pacificadora en el tema de Venezuela. Lo quería recalcar aquí. Nosotros también tenemos apego a la estabilidad de toda la región y que se encuentre un camino pacífico en ese país que es un país querido para ambos. Una vez más, muchísimas gracias, querido presidente, estar aquí. Bienvenido, bienvenido. Muchísimas gracias, mi querido amigo y presidente Emmanuel Macron. Feliz de estar en París una vez más, feliz una vez más de poder hablar. Hemos hablado no solamente cuando nos vimos, sino muchas veces en el tiempo que fue de mi visita al día de hoy. Y como bien ha marcado el presidente, yo tengo enormes expectativas en poder avanzar mucho con el presidente Macron, con quien tenemos miradas en común sobre problemas que el presente nos impone. Miradas tales como el tema climático, el cambio climático, como el respeto a la diversidad de género, que para nosotros son temas centrales que hacen al desarrollo humano. Siempre que hemos hablado con el presidente, también el presidente ha dedicado tiempo para interesarse por el continente, en un momento muy, muy difícil que nos tocó vivir, fundamentalmente durante la gestión anterior de la administración norteamericana. Y siempre el presidente Macron estuvo atento a lo que en nuestro continente estaba pasando. Yo quiero ser muy franco, muy honesto y muy sincero con todos ustedes. En verdad encontré en el presidente Macron un buen amigo con quien comparto miradas comunes respecto de los problemas que aquejan al mundo actual y con quien siento que tenemos mucho trabajo por delante para hacer juntos. Francia y Argentina tienen una historia en común muy rica, no solamente por la forma en que nuestros pueblos se entrelazan, sino también una historia cultural. Esta también fue la tierra de Cortázar y de muchos argentinos que pasaron por aquí y que aún viven aquí, que vivían, llegaron exiliados y eligieron a la Francia para quedarse a vivir, sin olvidar sus raíces. Con lo cual tenemos mucho en común, mucho en común. Aún toco la guitarra que me regalaste la última vez, la sigo haciendo. Y creo que efectivamente tenemos también una preocupación con el tema climático, que es una genuina preocupación de Francia. Y siempre nosotros hemos jugado porque los acuerdos de París se profundicen. Bien ha dicho el presidente, su preocupación sobre el desarrollo de la Amazonia es la misma preocupación que tenemos nosotros. Días atrás, querido presidente, sobrevolé 5 millones de hectáreas verdes, que es como la parte final de la Amazonia que están en Argentina, que nosotros la llamamos el impenetrable porque es un territorio donde es muy difícil ingresar y al que cuidamos particularmente porque sabemos que es uno de los pulmones del mundo. Y ese esfuerzo tiene que ser un esfuerzo no solo argentino, sino un esfuerzo del mundo entero. Terminar con la deforestación, cuidar los espacios verdes, entender de una vez por todas que a través de los bosques y de las selvas nativas respira el mundo, y eso lo debemos proteger. Con esa convicción, que sé que es compartida por el presidente de Francia, he llegado hasta aquí, y también para abordar los problemas que tiene Argentina. Problemas que tienen que ver con poner en orden sus cuentas con los organismos internacionales de crédito, puntualmente con el Club de París y con el Fondo Monetario Internacional. Y yo quiero públicamente agradecerle al presidente de Francia porque en todo este tiempo, tanto en la negociación con los acreedores privados como las tareas de negociación que llevamos adelante con el Club de París y con el Fondo Monetario, siempre Francia nos acompañó. Así que agradecido una vez más, vamos a conversar como buenos amigos que somos y seguramente va a ser una reunión tan fructífera como han sido todas. Y por supuesto, que sé que era preocupación por la aparición esta en Francia, por supuesto voy a estar acompañándote en la reunión de junio, donde vamos a tocar puntualmente el tema de la igualdad de género. Así que mi gratitud y mi alegría de estar una vez más aquí en París con mi amigo Emmanuel Macron. Gracias. Merci beaucoup. Merci, mesdames, messieurs. Gracias.